comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. 12:31. Gràcies, Che. Gràcies per formar part de la família, per acompanyar-nos. Perquè vulguis estar informat del que passa en la ciutat, en València, en la seva província, en les seues comarques, també en clau valenciana, des d'esta casa, per i per a València, des de fa més de 20 anys. Ei, molt pront, eh? En farà 22, concretament demà, el dia 7 d'octubre. I així estem per a celebrar-ho. I el millor que podem fer és el que sabem fer, i és ràdio. I compartir-la con... contigo, si en castellà, compartir-la amb tu. Che, que bé, un dia més, assistem, arrencant setmana, València Abierta. És bonic que complirà anys i 22 és una molt bonica xifra, així que és un aniversari que, bueno, celebrem entre tot, però sobretot gràcies a vosaltres. Els oients que esteu ahí, en fi, fidels, cada dia. Hola, Arantxa Ferrer, què tal? Bon dia. Què tal, Ximo? Bon dia. No portes 22 anys així en la casa. Home, no, ja va ser que no. I que eres molt RH97, tu també, eh? Sí, sí, clar que sí. Porte 8 anys vaig a fer, vaig a complir en desembre. En Nadal, 8 anys en la 97.7. Fenomenal. Cap de setmana bé? Molt bé, molt bé, sense parar. Hem estat de bodorrio familiar, així que bé, cansaets, però bé. Sí? Queda lluïdeta la cosa? Queda molt, sí, de categoria. Feres, tingueres una participació en el bodorrio xinastelar, Starring Arantxa Ferrer, en un moment demà? No, no, bé, li donarem un regalet les cosines i les amigues de la nòvia i tal, i bé, però els protagonistes en les bodes són els nòvios. Per supost. Bueno, van a fer una boda d'estes de participació espectacular. El novio va a cantar. Els amics li van a fer una eixida de la iglesia per tot lo alt. Bueno, de tot. Les bodes d'ara és que cada vegada, no? Tens que donar-li més al coco per a fer-ho encara més original. Molt bé, molt bé. Estigui molt bé. Sí, per la família... Sí, efectivament, tant en el convit com en el moment de la celebració és algo realment molt, molt bonico, clar que sí. Ai, doncs nosaltres en Gandia hem estat de festes, hem tancat la Fira i Festes, la edició d'enguany, en fi, molt lluïda i participativa, encara que l'arranc del Tio de la Porra va estar una miqueta banyat, però bé, hem passat de categoria. I... Sílvia Tomàs, què tal? Molt bé, estàs? Sí. Molt bé, bon dia, què tal? Has tingut un bon cap de... Sí, sí, sí, molt bon cap de... Bueno, de relax. Tampoc així era molt social. Molt... A vegades és el que heu desitjat. Però és que calia estar tranquil·lets. Espaterrat en el sofà, compartint amb la família. I ara que ve... Bueno, esta setmana crec que l'anem a tindre quasi tota de bon estar i un horatge magnífic. Però bueno, ja hem d'anar pensant en... caps de setmana de manteta. Sí, sí, sí, sí. No? Qui tingui una llar, posar-se allí a torrar castanyes i això, que m'agrada, sí, també, sí, a Manta. I si plou, millor. Bien, bien. Molt bé, ja sabeu, Facebook obert per a que comenteu el que vulgueu del programa d'avui, en el que anem a parlar, bueno, parlar de moltíssimes coses, d'actualitat. Cap allà, a la una i mitja, vindrà un xicon de Cosentaina que ha fet un llibre que prompte vorà la llum, que me sembla especialment interessant. Parla de la tradició esotèrica valenciana dels nostres fantasmes. Què en tenim? El fantasma del Palau. Probablement recordeu aquella notícia de premsa no fa massa temps, en l'any 2006, a la visita del Papa, es veien llums rares en el Palau de la Generalitat. Sí, sí, sí, sí. Hi ha una altra llegenda que la Casa Bressol de la Cigüenya, molt coneguda també en València, que avui és seu d'una conselleria, no sé ben bé quina, diuen que passeja el fantasma d'una dona vestida de rosa que atén per Lourdes i busca el seu bebè. Xan, xan, xan. Bueno, parlarem d'això, del Sant Grial, del Sant Calze que tenim a València. Uh-huh. Moltíssimes històries, el Papa Lluna, el castell del Papa Lluna està també envolta de llegendes i de fantasmes. Parlarem d'això, és, té la seva part, en fi, interessant. Ja és una cosa com atàvica, sempre ens llama, no? Sempre aquella cosa, sí, un poc mitjaval de la cosa de les llegendes i això. Bueno, aquestes són més recents. Farem una miqueta d'Iker Jiménez, per dir-ho així, en el programa d'avui, eh? A mi me passa en estos programes això, que quan comencen dic, no, millor no, però me quede a veure-los. Pues, avui, el mateix, i el fantasma este del que parles, jo vaig néixer allí, en la Cigüeña. I sí que me consta, tinc una amiga en la conselleria i me va comentar que, ostres, que ja ho ha sentit de diverses persones diferents, que ja no és una qüestió de que siga llegenda, és que ja pareix que n'hi ha diverses confirmacions i al final dius, bueno, pues alguna cosa passarà, o algú ens està prenent el pèl, però alguna cosa deu passar ahí. Parlarem de fantasmes en un, ja dic, en un autor, i és un gran aficionat a l'esoterisme, li diuen Ivan Carbonell. En ell parlarem d'este ben interessant llibre de tradicions esotèriques valencianes. Fantasmes n'hi han molts, de molta classe. Pots trobar també en el dia a dia. Pot haver un fantasma, per exemple, assentat en la banqueta del teu equip contrari, per exemple, a Mestalla, que no vol que li dones la mà, per exemple. Che, en uno no volia donar-li la mà al segon entrenador de l'Atlètic de Madrid. I algun que altre fantasma més que va vindre, bueno, més que fantasma, aficionats que no són aficionats, que no representen a ningú i que no tenen en el cor al València de ninguna manera, perquè rebre l'Atlètic de Madrid tirant los llandes i pots i intentar fer-nos mal, jo crec que això, escolta, a erradicar. Bueno, les úniques dos coses negres d'un partit que vaig dir, vaja, meravellós, i que si algú tenia dubtes si este València anava a mostrar la seva candidatura a fer coses importants esta temporada, crec que estan completament dissipades. Allà a la 1 i 5 vindrà el mestre Tito Bau a contar-nos l'actualitat valencianista. Anem a donar-li la benvinguda avui a un gran, a un altre gran argentí que passà per la banda de Mestalla com una exhalació en els anys 70. Bueno, no va ser Mario Alberto Kempes, clar que sí, el que li desitgem moltíssima i gran recuperació, sinó Òscar Rubén Valdez. Estarà amb vosaltres perquè és el nou comentarista d'Esports 97 Nit, i anem a passar un bon rato en ell, i anem a parlar no només de futbol avui i del València, sinó també de la selecció espanyola de bàsquet. Home, un lloc destacat. Per favor. A les xiques, Hem intentat trobar una valenciana entre l'equip titular, però no hi ha el que sí que hi ha, evidentment, és un personatge molt volgut en esta ciutat, que durant molt de temps va ser la capitana del desaparegut Ros Casares, i que eixia en la foto de portada. Que xiques, bueno, quin treball han fet, que de veres, quin orgull i quina final, perquè al final van perdre, però tampoc va ser una pallissa, Van ser, crec que 9 o 10 punts, una coseta aixina, sí, 60 i algo, 70 tram, algo. I efectivament, un partit molt competitiu, sí. Donar en la talla, i serà un plaer parlar en Laia Palau, la gran capitana del Ros Casares, clar que sí. Vinculació valenciana, podríem dir d'alguna manera, d'este grup de xiques realment fantàstic. De llegenda, també, ja que estàvem parlant de fantasmes i de llegendes. Bueno, això no... Jo crec que este home, quan li rebé la carta de la Tesoreria de la Seguretat Social, també pensaria que si era un fenomen paranormal o què. Diu que li reclamaven, diu, se l'embarguen. Usted tiene un coche, le dicen al hombre, un Yamaha, un Nissan Micra, un Scenic y un ciclomotor Yamaha, pues le queda embargado. Diu, che, este home es autònom, se dedica a la cosa de l'horticultura i això. Y digo, pero me lo embargan. Digo, ¿por qué? Que nos debe 3,99 euros Hacienda. Per la madre. Pero si no conformemos, yo os estoy contando, conegut la historia avui a través del treball estupendo que ha fet el company Rafael Montaner, i volem parlar en este home, Francisco López, perquè, clar, este home no... Mira, de fantasmes i de monstres parlem avui. Sí, pobre. Però hem parlat amb ell abans del programa i ens ha dit no és escandalós, és que pareix de risa, pareix una broma, perquè sí. A mi me deuen d'una sentència anterior 40.000 euros. La Conselleria de Sanitat, perquè ell va tindre un contenciós en la Conselleria de Sanitat i va eixir guanyador. I clar, a ell sí que li deuen diners, de veres. Però mira, està en l'horta treballant l'home, perquè l'home no és un bandido ni un fantasma, l'home treballa tots els dies i està en l'horta en este moment, però diu que ens atendrà i que ens explicarà esta broma pesada. Desgavell, absolutament, que espere que en este moment ja estigui solucionat per al bé de Francisco. Parlarem de diners, del poder dels diners, i si hi ha una altra manera de gestionar-los per a que els diners no estiguin sempre en les mans dels mateixos. I per això anem a parlar en un autor volgut que li diuen Christian Felber, que és l'impulsor de la economia del bé comú. Tal volta heu sentit parlar d'este moviment. Estarà avui a les 8 de la vesprada en València presentant les seues teories, que realment són molt pràctiques i que, en fi, estaria bé que les posàrem en comú, i ja està posant-se en comú en algunes localitats de la Comunitat Valenciana. I jo crec que podrien ser precisament gent del camp, gent llauradora o gent que es dedica a l'apicultura, que està més pròxima d'aquesta filosofia tradicional, per dir-ho així, de l'economia del bé comú. I parlant d'apicultura, ens anirem a Aiora per a conèixer una fira que és el Corte de la Miel, d'una localitat que jo crec que és la localitat apicultura de, o apicultora d'Europa per excel·lència. Totalment. Una ciutat magnífica. La productora número 1 a Espanya, a Europa no ho sabem, però bueno, probablement la mel d'Aiora és una de les més conegudes al nostre país i celebren la seua festa. Bueno, encara no és el cap de setmana, però bueno, avui l'alcalde ens explicarà què tenen preparat. Bueno, pues este és el menú per avui. Esteu tots convidats. Comencem. 97.7, la radio que escucha la gente, es una radio diferente, es la 97.7. Año más, la localidad de Aiora se prepara para su esperado evento, la 14ª edición del primer Corte de la Miel, para descubrir los secretos de la apicultura y de la miel, la gastronomía más característica de la comarca y su sorprendente patrimonio cultural. Un evento para todos los públicos y la familia. Feria de la Miel en Aiora, del 8 al 12 de octubre. Más información, aiora.es. Organiza el excelentísimo Ayuntamiento de Aiora y patrocina Generalitat Valenciana. La Diputació de València felicita al poble valencià en el Dia de la Comunitat i ens convida a continuar defendent les nostres senyes d'identitat. Fes del 9 d'octubre una data especial. 9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana, el nostre dia. Diputació de València. Octubre de locura. En Dormitienda, todos los colchones y bases a mitad de precio, pero solo hasta fin de mes. ¡Corre, que se acaban! Bueno, pues este es el caso que os comentábamos en el comienzo del programa. Le ha pasado a un vecino de Picaña que se llama Francisco López. El hombre va y recibe una carta de la Tesorería de la Seguridad Social y le dicen: oiga, ponga usted a disposición inmediata de la unidad de recaudación sus dos coches y su motocicleta a efectos de una posible pública subasta. El hombre dice: pero vamos a ver, pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que debo? Pues tiene usted aquí una deuda de 3,99 euros y por eso le embargan. En fin, podría parecer una broma, pero es lo que le ha ocurrido a Francisco López. Hoy hemos conocido su historia por el trabajo del compañero Rafa Montaner en Levante, el Mercantil Valenciano, y hemos querido acercarnos a esta, en fin, historia rocambolesca. Vea cómo persigue Hacienda a aquel que le debe algo, ¿eh? Pero vamos, 3,99 euros. Francisco López, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estamos? Pues aquí cabreados. Me imagino. Vale. Es que ya esto parece gracioso, porque hoy me ha ocurrido que he ido a tomar café al Hostal Nova Picaña, ahí en Picaña, y un señor que estaba allí leyendo el periódico se echa mano y me caía a los 4 euros. Como cachondeo, ya digo, ya esto es como cachondeo. Claro. O como gracia, porque es que vamos, es que es graciosísimo. El caso mío. No, ni muchísimo menos, porque además hoy hemos podido, nuestra compañera Silvia, hablar con usted, Francisco, sabemos cuál es el problema, además del dinero que usted le deben. Pero claro, cuando usted recibe la carta y dicen que que tiene que poner usted a disposición sus vehículos porque se los subastan, porque debe 3,99 euros, pero oiga, vamos a ver, esto es que es una locura. Pero usted, ¿ese dinero de qué lo debe? Bueno, yo supongo que es de que debía un recibo. Sí. a la Seguridad Social. Y en vez de pagarlo el día 31, lo pagué el día 1 de septiembre. Entonces, claro, el recargo de ese dinero que yo debía sería esto. Entonces, me vino una carta, lo primero me vino una carta de la orden de embargo, de los, digo, bueno, pues que los cojan del banco. No me molesto ni, pero claro, el lunes pasado, cuando yo recibo la carta del embargo, que si no pago los 4 euros en este mes, tengo que llevar la documentación de los 3 vehículos, pues digo, hostia, y nada más hablar con Rafa, me fui y pagué por transferencia el dinero que me debían, y me ha costado la transferencia 3,50. En total he pagado 7,49. Claro, es que usted debía 3,99 y lo paga por transferencia, y claro, el banco le ha cobrado, o sea, le ha cobrado, sí, caro. Correcto, yo, debía, yo, pero sí. 3 euros, claro, le ha costado más dinero. Oiga, yo creo que incluso, como dice usted, es que yo creo el timbrado de la carta, ¿no? Donde usted, vale, yo no sé lo que debe, yo creo que valdrá hasta casi, no, por ahí andará la cosa, ¿no? Yo es que no sé lo que vale cada carta certificada. Sí, sí, pero un dinerito. Sí. Pero son 4 cartas certificadas lo que recibí en mi casa. Ya, ya. Oiga, y usted, claro, cuando recibe usted la primera notificación de que debe usted los 3,29 con los 0,66 por el recargo y esto, claro, usted dice, bueno, oiga, pues pues que me lo carguen, digamos, en el siguiente recibo. ¿Piensa usted que, hombre, se lo van a descontar del banco? No va directamente a tener... cogen y embargan la cuenta los 4 euros y quedamos en paz. Y quedamos en paz, claro. Y yo ni me mosqueo, ahora el mosqueo es recibir las 3 cartas con el embargo. Eso es lo que me ha enfadado a mí, y por eso lo he dicho. Sí, sí, no lo entiendo. Por eso lo he dicho. Oiga, Francisco, claro, usted está comprobando en sus propias carnes, bueno, en sus propios vehículos, en este caso, que se los querían embargar. Oiga, la eficacia recaudatoria, ¿no? La maquinaria de la agencia tributaria iban a por usted clarísimamente. Pero esto ha quedado claro, ¿no? ¿O tiene usted todavía los automóviles y la motocicleta? ¿La tiene usted que entregar para el embargo? No, yo supongo, yo... Y de mañana, porque como eso tardan 3 días, y de hoy, mañana, con los recibos, con el recibo de la transferencia, y que me quiten el embargo. Claro, claro. Oiga, pero me comentaba nuestra compañera Silvia, que ha hablado con usted esta mañana, Francisco, dice, claro, me reclaman 3,99 euros, resulta que por otro lado me deben 40.000. Y los intereses desde diciembre del 2005. ¿Pero quién le debe 40.000 y por qué, Francisco? A mí me contagiaron la hepatitis entre el Consuelo y el Hospital Provincial. No sabemos quién fue. Anda. ¿Estuvo usted ingresado allí y se le contagió? Sí. Yo el 31 de marzo tengo una analítica que no me sale la... No me sale la hepatitis. Sí. Y ya en junio, viendo las taminasas altas, el médico del hospital, y esto no puede ser. Y entonces trataron y me destapó que me habían contagiado la hepatitis C. ¿Usted tiene sentencia, digamos, de esto y prueba que la... Sí. Sentencia además está ahí. Lo publicó el diario Levante en junio, la sentencia. Bueno. Y eso es lo que está. ¿Y aquí no dicen nada de cuándo le van a pagar? Ni... No, según mi abogado, el don Manuel Mata, sí, que es el abogado que me lleva, sí, dice que eso tardaría de 3 a 6 meses. Bueno, pues oiga. Y eso, o sea, la sentencia salió el 30 de mayo. Bueno, pues oiga, vamos a esperar. Aquí no se están dando tanta prisa, ¿eh? Como vemos. No, de seguida salieron... No. Se lo querían comprar. Oye, Francisco, pues, en fin, gracias por compartir su historia. Yo lo que lamento es que a raíz de esto haya tenido usted pues ese encontronazo en el bar o alguien que se lo tome esto a cachondeo. Porque... No, cachondeo, si es que realmente te digo la verdad. Es para eso. Hombre. No, es que yo pillo y veo la noticia de otra persona y a lo mejor hago lo mismo, ¿no? No, es la gracia que da esto. Sí, pero la gracia que le hace usted es que le comunique... No, a mí no me ha faltado el respeto a ese señor, ni lo... Es que ya como lo ves como una broma... Que se la toma la gente chufla porque... No, que esto que está ocurriendo. Yo sé que la gente se estará riendo de la noticia, porque les entra la risa de la noticia. Bueno, pero cuando te llega la carta de la tesorería que te embargan el vehículo, desde luego, lo que hay que hacer es tomar nota y cuando venga una de estas, pues oiga, pagar rápido, también es verdad, porque si no, estos se dan bastante prisa, ya vemos. Francisco López, yo le agradezco que haya estado con nosotros. Y gracias por llamarme. Nada, hombre, gracias a usted. Vale, y hacer público en la emisora también la queja mía. Ya, bueno, pues a ver si cobra usted ese dinerito, que le vendrá muy bien. Gracias, buenas noches. Muy bien, vale, gracias. Adiós a ustedes. De dilluns a divendres i de 11 i mitja a 1 de la matinada, el protagonista. El tenim a Esports 97 nit. Álvaro Aribedo, bona nit, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido a València. Muchísimas gracias. La notícia. Crec que tenim ja Carlos Fox. A veure si podem ja confirmar la notícia. Carlos. Sí, sí, ja està. Ja és. Ja podem dir ja que és. Álvaro Aribedo, 12 i 4 minuts, jugarà al València. Ja és. I la millor tertúlia. El comitè ha tirat per ahí, però estan allí els 8 partits de Simeone. I lo que dic és que... Jo crec que és un problema de falta de criteri, O sigui, crec que el problema és que els aficionats no sabem realment per què sanciona, per què s'ha actuat d'ofici, per què no s'ha actuat d'ofici. En teoria, Paco... De dilluns a divendres i des de les 11 i mitja fins a la 1 de la matinada en la 97.7 Ràdio, Manolo Montal i tot el seu equip te porten el programa que estaves esperant. Esports 97 nit. El teu equip. La teua ràdio. La escapada perfecta para este otoño en Gran Hotel Peñíscola. 3 noches habitación doble y pensión completa desde solo 99 euros por persona. Oferta válida del 28 de septiembre al 30 de octubre, excepto Puente del Pilar. Reserva ya en tu agencia de viajes o llamando al 964 46 9006. Más información en granhotelpeñíscola.com. Valencia más cerca de ti. Descubre desde el 9 de octubre la nueva sección de Valencia Ciudad de Levante, el mercantil valenciano. Valencia abierta, cerca de ti. Pues claro que sí, bien cerca de ti, queremos estar como siempre. En fin, gracias por elegir a esta emisora valenciana. Y cumplimos bien prontito, 22 años, aquí contando, compartiendo las cosas de casa. Pues mirad, una invitación que queremos haceros para que conozcáis, si no la conocéis ya, una feria, una muestra, que realmente es una maravilla. El Corte de la Miel, ya va por su 14 edición. Ayora es una localidad que yo creo que es, en fin, puntera en Europa en la apicultura. Y en esta edición, en esta feria, además de conocer cultura de la miel, tenemos una cantidad de posibilidades, en fin, extraordinaria. Pero en fin, no quiero ser yo quien os invite a esta edición del Corte de la Miel, sino, en fin, el orgulloso alcalde de Ayora. Desde luego, la gastronomía ayorina también gira alrededor de la miel, tantas cosas, la actividad económica, la tradición. Aquí está con nosotros para compartir esta muestra, ya digo, también para invitaros a que la disfrutéis, su alcalde, Francisco López. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Francisco? Buen día. Buenos días. Te voy a cambiar el nombre del alcalde de Ayora, ¿vale? ¿Me vas a cambiar el nombre? Ah, sí. Vale, discúlpame. José Vicente Anaya, pero no pasa nada. Vale, oye, disculpa, alcalde, algún error no, tenía... Algún nada, error, no, por no algún error tenía el nombre mal apuntado. Fue anterior alcalde hace 2 legislaturas. Ah, vale. Pues, hay que pues, disculpas dobles, de verdad, José Vicente, por no tener el dato actualizado. No pasa nada, tranquilo. Disculpa. No le pasa bien las cosas también. Bueno, en todo caso, y ser alcalde de Ayora, desde luego, debe ser también un orgullo, ¿no? Hablar del mayor centro productor de miel de toda España, y yo creo que de uno de los mayores de Europa también, siguiendo una tradición de generaciones que continúa tan vigente, ¿verdad? Sí, sí, vamos, estamos muy orgullosos de tener lo que tenemos aquí, de tener las familias apicultoras que tenemos, que van pasando de padres a hijos, de abuelos, de bisabuelos, y que continúan con esa labor, que al final ellos lo único que hacen es recoger lo que nos dan los bichos estos que se llaman abejas y que mucha gente le tiene mucho miedo, pero que más al contrario, hay que mimarlos, hay que cuidarlos y que desde hace muchos, muchos años, muy cerca de aquí, en un pueblo al lado, en Vicor, también un pueblo muy muy majo, muy bonito, tenemos la cueva de la araña en la cual aparece la primera mujer recogiendo miel dentro de toda la comarca donde estamos y ya nos viene de muy lejos, pinturas rupestres ya, mostrándonos cómo se recogía la miel, con lo cual la tradición no es que sea milenaria, es que es más todavía, o sea, ya es ya nos vamos a la prehistoria. Y sí, muy orgulloso, por supuesto, aquí, y que no se pierda. Y para eso es la Feria de la Miel, para que no se pierda y la gente conozca todo lo que podemos ofrecer desde Ayora, en este caso. Oye, José Vicente, que lo tenía aquí bien apuntado. Lo que pasa es que yo no le oí. Ha sido nuestro interlocutor anterior, que se llama Francisco López, y el asunto es que además que coincidiera con el anterior alcalde. Un buen hombre con el que hemos hablado de Picaña, al que al pobre han estado a punto de embargarle los vehículos porque tenía una cuenta con la tesorería de la Seguridad Social por 3,99 euros el pobre. Sí, sí, pero bueno, tu nombre lo tenía aquí bien apuntado, alcalde, José Vicente Anaya. Bueno, estamos hablando de lo que supone también cultura de la miel, pero que alrededor de la miel hay también toda una cultura gastronómica, y que acercarse a Ayora a conocer su rico patrimonio, a acercarse a sus tradiciones, su cultura, a lo que es la oferta turística también, ¿no? Exacto, sí, la miel al final es una excusa. Es una excusa para que vengáis a visitarnos. Por supuesto, la miel es la base de la feria, y la feria se hace para que los apicultores y la gente que viene aquí vea cómo es el trabajo de los apicultores en este caso. Que tú a tu hijo, cuando lo llevas a comprar y ve la miel en el tarrito, en el supermercado y en la estantería, muy bonito, que te sepa de dónde viene, que no lo vea allí, como que lo vea como un producto, mira, esto está aquí y no cuesta nada. No, sí que cuesta mucho, porque esto se recoge en verano, que hace un calor tremendo con los monos estos que llevan, la ropa que llevan, que además te estás cociendo dentro de la vestimenta, y que cuesta mucho, y que son muchas abejas las que trabajan, y mucho sacrificio el que supone pues recoger un tarro de miel. Entonces, cuando tú a los, sobre todo a la gente pequeña, les muestras de dónde viene y lo que se trabaja, se quedan sorprendidos. Este año, por ejemplo, el viernes vienen tres colegios, uno de ahí de Valencia, otro de Villar, otro no recuerdo el pueblo también, vienen a visitarnos porque hemos intentado también mostrarles a los colegios que vengan a visitarnos y que los propios alumnos sepan lo que se trabaja en ese sentido y lo que sirve. Entonces, la miel al final es una excusa, pero también para que la gente aprenda a apreciar el valor que tiene la miel, ya no solo como alimento, sino también como elemento terapéutico para medicina y todo. Y luego tienes la excusa de la miel, pues luego tenemos aquí una fabulosa muestra gastronómica de Ayora y todo el valle, pues con sus embutidos, con el gazpacho ayorino, por supuesto, que no se puede ir nadie de aquí sin probarlos. Y en relacionado con todo eso, pues actividades de concursos de catas de miel, concursos de platos con miel. Este año hemos introducido una novedad, que es la primera ruta de la tapa de la miel. Uh-huh. Puesto que hay mucha gastronomía y se estaba perdiendo un poco el fundamento de la miel en lo que era la gastronomía en estos días, pues vamos a obligarles a los expositores, a los que nos muestran todos sus productos gastronómicos, que hagan una tapa con la base fundamental de la miel, como principal o como secundario, no tiene medio, pero que la miel intervenga dentro de la tapa. Y es un concurso pues que le vamos a hacer que la gente pues que se vayan picando un poquito, porque al final les daremos un premio el último día, para que el último día que la mejor tapa, que será elegida por los propios usuarios de la feria, pues que lo elijan, y ese día pues el que haya ganado pues seguramente se pondrá las botas pues con su tapita, y así les picamos un poco ahí en el amor propio, que y no dejamos de tener ese fundamento de la miel aparte de la gastronomía, ¿eh? Entonces, entre otras muchas actividades, como puedan ser luego visitar por las mañanas Castellar de Meca, el poblado íbero, o las pinturas rupestres de la Biblia de Tortosilla, o el propio patrimonio dentro del municipio, que es amplio, muy grande, y además de una belleza, ¿qué voy a decir yo? Pero bueno, como todos los que venís lo decís también, lo voy a decir también, ¿no? Una belleza impresionante, que vale la pena visitar. Es maravilloso, de verdad. La zona gastronómica, la zona turística, las rutas guiadas que nos ha explicado José Vicente, el alcalde de Ayora, toda la posibilidad de gastronomía alrededor de la miel. Fijaos, el polen o la jalea, ahora que viene el invierno para cuidarnos. Y el propóleo para tu garganta, sí. Tú que eres locutor, va genial. O sea, ¿qué te voy a decir? Mis pastillitas de propóleo siempre me acompañan, alcalde, y ahora que he pasado además un gripazo, las llevo encima y son maravillosas. Aparte, se lo está diciendo, alcalde, este locutor, que viene de dos generaciones de apicultores, tanto por parte de mis suegros como por parte de mis padres y de mis abuelos. Aprecio mucho las abejas, la miel, y cuando se habla de apicultura, se habla de algo muy muy nuestro. Y la verdad que respeto muchísimo y apoyo, desde luego, y reconozco la cultura de la miel y Ayora como una capital europea. Así que todo el mundo está invitado, del 8 al 12, alcalde, para esa feria del corte de la miel. Pues nada, tú también, y a ver si te vemos por aquí. Y nada, la gente que venga, que aparte de todo esto, tenemos actividades para los pequeños, para los mayores, es decir, que puedes dejar al crío que se entretenga con los monitores, le va a enseñar un montón de cosas y tú a disfrutar de la feria, que es lo que toca en este caso. Genial. Alcalde, don José Vicente Naya, un abrazo muy fuerte y a disfrutar de esta 14 edición del Corte de la Miel. Gracias. Muchas gracias. Gracias a usted. Servicios informativos. És la 1:01, en l'última hora informativa. César Molins, què tal, César, com estem? Hola, bon dia. Simó, molt bon dia. Pues tenim a la Comunitat Valenciana entre les 20 regions més turístiques de tota la Unió Europea. Sí, segons un informe que ha fet públic este matí l'Oficina d'Estadística Comunitària, l'Eurostat, la comunitat estaria en el lloc número 12 amb 39 milions de pernoctacions durant l'any 2013. Les Illes Canàries són la regió turística més popular en la Unió Europea entre els turistes, amb més de 89 milions de pernoctacions. També hi ha altres destins nacionals entre aquestes 20 regions més visitades pels turistes de la Unió Europea. Destaquen també pues, Catalunya, les Balears i Andalusia. Aquesta, bueno, Catalunya estaria entre els 10 primers, igual que Balears, i Andalusia, pues, octava en aquesta classificació. Campanya contra la grip. El Ministeri de Sanitat ja la posa en marxa. Sí, a partir d'avui, Sanitat recomana la vacunació a majors de 65 anys, als malalts crònics, a les dones embarassades i també al personal sanitari. En el cas del major de 65 anys, segons dades que ha fet públiques este matí el Ministeri, durant la campanya passada la vacunació es va incrementar en més de 400.000 persones. En total es van vacunar contra la grip vora 5 milions de persones d'este grup de risc, no? Dels majors de 65 anys. A ser la comunitat, pues, es va vacunar vora el 53% de la població que pertany a aquest grup d'edat dels majors de 65 anys. L'any passat, l'època que va registrar més incidència de la grip fou del 20 al 26 de gener, la quarta setmana de l'any, en vora 300.000 casos per cada 100.000 habitants. La venda de vehicles comercials ha pujat un 34% en els nous primers mesos de 2014 respecte al mateix període de l'any anterior. Se venen, sí, més vehicles comercials. Sí, sí, a més és una dada que indica també la situació econòmica, no? Venda de més vehicles comercials significa que hi ha més moviment des del punt de vista comercial a la Comunitat Valenciana. Són dades que han fet públiques este matí els fabricants, venedors i concessionaris. Entre gener i setembre s'han matriculat vora 81.000 unitats. Només en setembre la venda d'este tipus de vehicles en Espanya va superar les 7.900 unitats i les associacions diuen que les dades són positives encara que en els últims mesos s'han ralentitzat degut a que no s'ha aplicat encara el plan PIMAIRE del govern central, que és el que incentiva la venda, la compra-venda d'este tipus de vehicles comercials. S'ha trobat el cos d'una dona que va morir fa setmanes en Paiporta, i és la Guàrdia Civil qui està investigant aquest cas. Sí, no han transcendit massa dades. Segons el que s'ha fins ara, segons una nota de premsa de l'agència EFE que acaba de dir fa no res, el cos, del que no ha transcendit encara la seva identitat, va ser localitzat ahir prop del polígon industrial de Paiporta. L'Ajuntament de Paiporta no té constància de que hi hagi cap denúncia per desaparició d'una dona en aquest municipi, i mentre tant la Guàrdia Civil pues, fa càrrec d'aquestes investigacions. S'han intervingut 3.500 caixetes de tabac en l'aeroport de Manises. Sí, i s'han detès a 5 persones que procedien de vols internacionals procedents de Moscú, tractant d'introduir el tabac a València, ocult a l'interior dels seus equipatges. Segons la Benemèrita, els fets van ocórrer el 25 i 27 de setembre, els hem conegut este matí. Els arrestats són 5 homes de nacionalitat moldava, d'edats compreses entre els 27 i els 54 anys. Estan acusats d'una infracció a la llei de contraband. 10 persones han mort en 10 accidents mortals. Dades de setmana tràgic, sí, sí, en les carreteres. Sí. I a més, Ximo, segons la DGT, d'aquestes 10 persones, la meitat, 5, eren motoristes, en este cap de setmana, les persones que han faltat. En aquests 10 accidents mortals, només una persona ferida, la major part dels accidents per eixida de la carretera, dels vehicles, i en el que portem d'any, pues, els morts a la carretera ja són 852. Anem a veure com tenim l'horatge per avui. Torna el solet i la caloreta, altes temperatures, calor, eh? Sí, este cap de setmana lleva del sud de la comunitat, no? Que ahir sí que a la zona d'Alacant, Benidorm i tot això, que hi haguen unes trombes molt, molt importants, pues la resta de la comunitat a gaudir de sol i de calor, temperatures elevades, con les que anem a tindre avui, perquè la màxima prevista per avui, segons l'Agència Estatal de Meteorologia, va rondar els 28 graus, ja que recordar que estem en ple mes d'octubre, Ximo, que estem ja a la tardor i que els termòmetres es neguen a baixar d'aixòs valors, no? D'aixòs temperatures del 28-25 graus, que continuarà també demà. Per tant, avui calor, demà calor, en principi no pareix que vaig a caure cap gota en cap punt de la comunitat valenciana en aquest arranc de setmana. El vent va seguir bufant fluix variable en provenir del sud, al litoral, i el cel va estar pues, poc nuvolós. Seguirem pendents de l'actualitat i més info a partir de les 2 de la vesprada. Perfecte, Ximo. Gràcies, César. Adeu. ¿Te gustaría transportarte al reino de hielo por unas horas? Ven a cantar tus canciones favoritas en directo de Frozen con Gisela en el Centro Comercial MN4. El 9 de octubre te esperamos a las 6 de la tarde en la segunda planta de MN4 con Gisela y un montón de sorpresas. Centro Comercial y de Ocio MN4, pista de silla, parking gratuito. Frozen Sing Along se estrena el 3 de octubre en cines por tiempo limitado. Con los excesos del verano ya va siendo hora de ponerse en forma. No importa dónde vivas, en los polideportivos de Torrefiel y Malilla te lo ponemos muy fácil. ¿Te apetece piscina o gimnasio? ¿Qué tal un curso de natación? ¿O prefieres participar en cualquiera de nuestras actividades deportivas dirigidas? Tú decides, nosotros ponemos a tu disposición el mejor servicio. Un equipamiento moderno, fácil aparcamiento y precios municipales. Ven a conocer los polideportivos de Torrefiel y Malilla, abiertos de 7 a 22 horas. Más info en polideportivotorrefiel.com y polideportivomalilla.com. Valencia Abierta, 97.7 Radio. I ara sents de l'actualitat més futbolera. L'actualitat del València, fonamentalment, i d'un estupendo, magnífic cap de setmana. El dissabte disfrutàvem moltíssim a Mestalla d'agradables temperatures i, sobretot, un partit realment meravellós. Si hi havia algun dubte sobre si el València anava a presentar la seva candidatura a fer alguna cosa important esta temporada, crec que després del repàs a l'Atlètic de Madrid, encara que és un equip fort i per moments també patirem, certament crec que els dubtes han quedat dissipats, que tenim un gran capo, que és Nuno Espíritu Santo, que tenim un equip en el que confiar, en gent molt jove que té molta garra i molta fam i gran talent, i també que tenim una afició que clava gols, segons el mateix Nuno, abans de que comenci el partit. Escoltarem els gols de la narració d'Esports 97, bueno, el partit, efectivament, no nit, perquè va ser per la vesprada. Clar que sí, els recordarem, i tota la informació de la mà del gran Tito Bau. ¿Com estàs, Vicente? Te veo pues, exultante como de valencianía y de valencianismo, como toda la afición. Qué bien, qué orgullo, qué contenta que está la afición. Feliz, qué identificados con el equipo. Feliz como una lombriz, señor Rovira. Fue llegar al campo con el tiempo justo. Oiga, me siento, pasan 13 minutos, 3-0, dije, me voy, porque esto está liquidado. En un pestañear, realmente. En un pestañear, o sea, era un partido que se prometía cara de perro, y es que fue en un visto y no visto, liquidado. Un dato importante, tienen hambre estos tíos. Completamente de acuerdo, estos chicos tienen muchísimo hambre. Están muy con bien 2-0 dirigidos. Contra el Atleti, van a por el tercero, van a muerte. Así es, y yo creo que ahí tenemos también garantía de que es un equipo que no se rinde. Saldrán las cosas mejor o peor, pero desde luego que no se rinde, que siempre le da la cara al partido, que compite y desde luego que también sabe aprovechar los golpes de suerte. El primer golpe de suerte, bueno, o de desencuentro. Estrategia, oiga. Entre Moyá y este Mirinda ocurrió que les colamos el primero. Barragán per a Mustafi, este per a Javi Fou, impulsat entre els centrals. Volca la pilota a l'esquerra, on ve Dani Parejo, encara en camp propi, molt allunyat de la zona de creació. Envia per a Esquerra un Mustafi, que ja guanya metres. Està perfilat per la dreta, l'envia cap al centre de l'àrea. Atenció, que se la menja. Se la menja. menjar. Se la va a menjar sencera, ¿eh? Miranda, el central que venía ungido como el mejor central europeo, Patacroc. Tiene contrato para el año que viene, Miranda. Abrió la lata de una forma estupenda. Bueno, pues es verdad que fue un desencuentro. Yo no sé si es que fue Moyá que no le gritó voy o él que quiso poner la cabecita para echar la córner, pero bueno, hay que decir fue que fantástico. Moyá, que es un buen portero, el viejo Coliseo de Mestalla le tiene atenazado. Es verdad. En su paso por Valencia no dio una derecha, y cada vez que viene tiene cierta facilidad. Y es un buen portero y un buen profesional. Me parece también un guardameta más que solvente, pero es verdad que aquí hubo un desencuentro, en fin, palmario con su central, con Miranda. Luego llegó el minuto 7. Todos estábamos con muchas ganas de que llegara el minuto 10 para rendirle todo Mestalla ese homenaje al matador, a Marito Kempes. Pero yo creo que el mejor homenaje al matador lo hizo André Gómez, haciendo unos goles como solo lo sabía hacer en Mestalla el matador. ¡Qué golazo de nuestro bailarín Fred Astaire, André Gómez! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡André dice el área! ¡André que se ve! ¡Va! ¡André Gómez! Chicharro, y qué asistencia de Paco Alcácer, ¿eh? Asistencia de Paco, ¿eh? Y André Gómez, la verdad es que se fue como lo hacía Mario, ¿no? En vertical, en dos zancadas le sacas medio campo al defensor, porque parece que no sortea al rival, no es que el rival se queda a 2 metros detrás, o sea que este tío... Por cambio de ritmo, es verdad. Claro, es rápido, lo hace muchas veces por un lado y por el otro, parece que va trotando con esas patas largas, pero oiga, que los deja atrás. Así es. En un visto y no visto, porque el gol realmente se desmarca de tal forma que se queda solo. Pero eso es muy difícil. Bueno, luego pega un zurdazo realmente, en fin, incontestable, pero es verdad, cómo nos ha sorprendido muchas veces, lo hemos comentado aquí en este espacio de Valencia Abierta, cómo aparece por los extremos tipo que está en la sala de máquinas del equipo, con qué solvencia, qué regate tiene, qué visión. Estamos enamorados de este futbolista. A mí me parece la perla, estupendo. Es que además es lo que ha dicho usted, Fred Astaire, es elegante, tiene clase, tiene gol, porque tiene gol. Ve el partido, hace un desgaste tremendo, por eso lo cambian uno, ¿no? Yo creo que a veces hace unas tarjetas un poco absurdas. Bueno, es que es jovencísimo, absurdo, señor, es verdad, señor Rovira. Si pensamos ya que va a medir el tiempo del partido, pues estaremos hablando ante un dios del fútbol, ¿no? Yo creo que este año hay dos fichajes que están destacando muy por encima de los demás, que son André Gómez y Otamendi. Ha mencionado usted al gran jefe de nuestra defensa, sí señor, al indio Cherokee que tenemos infiltrado en el centro de la defensa, que Mestalla corea, desde luego, sus exhibiciones de poderío como no se recordaba, bueno, sí, como se recordaba de otro argentino, el argentino que le trajo a Mestalla, el ratón Fabián Ayala. ¡Qué golazo! Ahora nos contará, nos destripará el maestro Tito Bau los entresijos de este gol. Tiene su intrahistoria. Es un gol maravilloso. Cómo se eleva Otamendi y cómo la mete de cabeza. Bueno, va al córner. 8 de la primera, goña de Valencia 2-0. Ve a Rebre, Xavi, fuego, pero la trao Piatti. En ya que va el primer palo. En contra. Claro que sí, Nico Otamendi, justamente seleccionado por el Tata Martino. Este no lo mueven de la selección argentina ni del Valencia, que se quede muchos años, por favor. Lo incomprensible es que este tío no haya estado en el Mundial. A mí me parece alucinante, porque es un central de los que hacen la raya, marcan el terreno del juego y tiene una presencia y es un rocoso, es que me encanta. A mí, yo creo que estoy igual de enamorado que toda la afición del Valencia. Hay que decir que en esta jugada... Cuéntenos la intrahistoria de este gol, tiene su historia. Nuno, durante la semana, recuerden que destacamos aquí en Valencia Abierta unas declaraciones. Los bloqueos en el fútbol están prohibidos. La ley prohíbe los bloqueos en el fútbol. Era un claro mensaje al árbitro advirtiendo de las jugadas de estrategia del Atlético de Madrid, para que el árbitro estuviera atento. Cuando dice bloqueo, exactamente, para los no pantalla, muy iniciados, bloqueo. Pantalla. Lo que en básquet sería que se pone el tipo delante, ¿no? ¿Sabe lo que hizo también en básquet? pick and roll. Pick and roll. Bloqueo, continuación y gol. Hay una foto maravillosa, de verdad. Nuestros compañeros de Super y de Levante retratan perfectamente la secuencia. Como, de verdad, hoy es un día también para seguir comprándose Super. Todos los días hay que comprar el Super nuestro de cada día. Hay una secuencia de imágenes, explíquela usted, Vicente, porque me parece maravillosa. ¿Cómo está agazapado Nico Otamendi? Pero es que, ojo, el tema es que en uno, sus mientras, dos compañeros, ¿no? En uno, mientras denuncia los bloqueos del Atlético de Madrid, se entrena puerta cerrada jueves y viernes, el bloqueo a favor de Otamendi. Es un crack este tío. Y ojo, saca la jugada y Otamendi se esconde detrás de Mustafi, pero escondido. Escondido. Como un ratolín. Tapado, como un indio. Con lo cual hacemos dos bloqueos como dos soles. Está Mustafi y detrás de Mustafi no sé si está Javi Fuego también. Y, bueno, Mustafi, creo que es Rodrigo. O Rodrigo puede ser. Pero es que está agazapado. Agazapado allí Otamendi. Como un Cherokee con un tomahawk en la mano. Así es. Como un mohicano. Y en el momento preciso, el tío aparece, se eleva majestuosamente y la mete dentro. Ojo de cabeza. Me estoy emocionando. Es que de cabeza, el tío no es enorme, Otamendi. Joder, es fuerte. Tiene un salto. Sí, sí, pero que es fuerte. Como el ratón Ayala también. Es fuerte, ¿no? Pero no es gigante. Ayala iba muy bien de cabeza. Pero es que aquí, la jugada de estrategia, el pick and roll que le he dicho antes, bloqueo, continuación y gol, es que vende el libro. Óigame, ¿quiere usted presentarme? Yo me pongo en primer tiempo de saludo. Para presentar un orgullo también de esta casa, el hecho de que tengamos colaboradores del nivel del que nos va a presentar usted. Señor Bao, yo me va a disculpar y me pongo aquí, el primer tiempo de saludo, para recibir a nuestro colaborador, si me permite. Un jugadorazo del Valencia Club de Fútbol, un gran entrenador del Valencia Club de Fútbol, internacional, extremo izquierdo, rápido, veloz, no mucho más alto que yo, las cosas como son. Les presentamos al señor Óscar Rubén Valdés. Ladies and gentlemen, qué orgullo. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo estás, jefe? Hola, hola, buenas. Bien, fenomenal. Me alegro. No mejor que vosotros. Bueno, qué orgullo, ¿verdad? Caray, sentir el valencianismo con este equipo de jóvenes, sí. da gusto. Quiero darte la enhorabuena por tu incorporación de verdad al equipo de Manolo Montal y después 97 de esta casa, que para nosotros aprender de ti va a ser a partir de ahora de obligado cumplimiento. Yo voy a escuchar las retransmisiones con una libreta. ¿Sabes, Valdés? Para irme apuntando, en fin, tus anotaciones. ¿Qué sensaciones sacaste del partido del sábado? Bueno, la sensación es buena, porque la primera vez que vi un partido entero, y con el descuento, porque había otros años que a lo estaba ahí 15, 20 minutos, me levantaba y me iba. ¿De los nervios? No, de los nervios no, de lo que sabía que iba a pasar. Del aburrimiento. De que nos iban a dar. Perfecto, a ustedes han hablado del equipo y bueno, es que no hay duda que soy campeones de liga este año, pero bueno, es que hay que todavía falta mucho tomate, ¿eh? Oye, Rubén, a Nuno le están pegando en Madrid, dice que es un tramposo, que es un mentiroso. ¿Tú no crees que gana el terreno de juego, luego hay que felicitarle y se ha acabado? Yo creo que el partido fue a mí me preocupa también que festejemos con tanta efusividad esta victoria, porque parecíamos entender que no nos creíamos, que jugamos bien y que estábamos lejos del nivel del adversario, y que la victoria, si se hubiera ganado, fuera un milagro. Está lejos el Valencia, del equipo del Valencia, de pensar en esas cosas, pero se parecía por la efusividad de festejar la victoria. Bueno, reaccionó allá como una víctima y estaba lejos, como si estuviera lejos del nivel del Atlético de Madrid. Bueno, eso es es anecdótico, ¿no? Porque a mí no le doy importancia a estos festejos. Pero es que nosotros tenemos ahora, vosotros lo habéis hablado con el rendimiento de los jugadores, con las características, etcétera, y esa es la verdad. Es que tienen grandes facultades para poder jugar al fútbol y para ser un buen equipo, o sea, pero que lo tiene absolutamente todo para estar ahí y para estar entre los primeros. Yo siempre he dicho de que el Valencia no solamente tiene que estar entre los tres primeros, sino que tiene que ir por el título de liga. Porque ¿qué hacemos ahí con el primero, segundo, tercero, cuarto, tercero, cuarto, tercero, cuarto? No hacemos nada. ¿Y tú ves a este equipo con carácter, con ambición? Claro. Más cosas. Más cosas. Más cosas dime, que es. No, Nuno, dime algo de Nuno. ¿De Nuno? Y con tu espíritu, no rajes, que te veo venir. Es que yo con los entrenadores, opino poco, ¿no? Porque quiero, no quiero que arremetan contra mí después. Eso es que ves algún pelo. Yo creo que es meritorio. El siempre estamos, por ejemplo, en el fútbol estamos midiendo el qué participación tiene el entrenador y el que lleva el agua, el médico, qué sé yo. La parte activa de un equipo es el que juega, ¿no? El que juega y el que no juega también. Y en este caso está el director de orquesta que se le dice que va con la varita y hace pum pum, habla tú, tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro y hazlo. Bueno, el tema del entrenador, ese hay entrenadores, hay personas que están en el fútbol que sacan provecho de sus jugadores, que no es por la forma del entrenador, es por la forma del jugador. No es cuestión de explicar que lo haga, sino que él tiene que entender que tiene que hacerlo. Entonces, cuando algo es tan fácil, es ABC, es que no tiene misterio. Es que no lo llevamos a ningún lado, ni al psiquiatra, ni a ningún lado para sacarle cosas. El jugador la hace porque está bien con los compañeros, se entiende bien con el entrenador y punto. Eso es fácil. Bueno, pues que siga esta dinámica durante muchas semanas más y que este efecto Nuno, que es la portada de Superdeporte de hoy, siga estando hasta, fíjate, claro, hasta lo que nos dice Óscar Rubén Valdés, lleguemos al campeonato de liga. Vamos pasito a pasito, desde luego. Maestro, un abrazo muy fuerte. Gracias, sí. Valdés, por estar con nosotros. Vale, a vosotros. Nos vemos. Chao. Bueno, no ha querido entrar, Óscar Rubén, al asunto de la polémica. Con dos pinceladas sí que convendría recordar para quien no estuvo en el ajo del partido, y es que el segundo entrenador del Atlético de Madrid, otro tipo con mucho carácter, el Mono Burgos, seguramente los más avezados le recordaréis defendiendo la puerta también del Atlético de Madrid, se negó a darle la mano a Nuno Espíritu Santo al finalizar el partido. ¿Pero qué pasó ahí en la banda para que se mosqueara? ¿Hubo más que palabras? Hubo más de un pique sí. Entre Nuno y Mono Burgos. Hay que decir que el fútbol es para profesionales. Y aquí Nuno realmente tendió una trampa mortal. Pero en el campo y con todas las de la ley. Al Atlético de Madrid, bueno, en el campo y en las declaraciones. ¿Para qué nos vamos a engañar? Jugamos un poco el papel de víctima, pero fuimos una cobra. Correcto. Salimos y pegamos tres bocados y se acabó el partido. Eso al equipo rey de la estrategia le diría rabia que le ganen con sus mismas armas. No, que le ganen, no le arrasen con sus mismas armas. Yo me quedo con la escuela de Hugo Sánchez, que era un tío pendenciero en el campo, un asesino casi, y sacaba el quicio y expulsaban a los defensas. Pero él decía, el odontólogo Hugo Sánchez decía, yo cuando acaba el partido le doy la mano al rival. O sea, para él era un campo de batalla. Minuto 90, otra historia. Correcto. El Mono, con la experiencia que tiene, tenía que haber sido más caballero. Y la prensa de Madrid, que atizan uno. A mí me gusta que le aticen a Nuno. ¿Cómo? ¿Sabe qué le digo? Estoy encantado con que le aticen a Nuno, porque significa que están picados. Estoy encantadísimo. Hay una frase que es buenísima. Dicen que es, pero despectivamente, el nuevo Mourinho. El nuevo Mourinho. Pero ¿sabe quién lo dice eso? Los que jaleaban a Mourinho. Sin parar. Lo dice como una comparativa despectiva. Hay que decir una cosa. Nuno Mourinho, cada uno tendrá sus artes en el mundo del fútbol, pero hay una realidad que es impepinable. Y es que en la sala de prensa, Nuno es un caballero y Mourinho es un imbécil. Exactamente. Pero, vamos, no añado ni una coma, excepto saludar a nuestra pelailla, enviada especial en Paterna, para contarnos cómo están los muchachos en el entreno, Mari Carmen Gallard. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Perla? ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, ¿tú también orgullosa de tu entrenador, de tu equipo? Hombre, claro, que disfruta mucho viendo los partidos del Valencia. Efecto Nuno, vaya cómo se ha metido la afición de Mestalla en el bolsillo, porque ha reconocido que realmente somos... Es que dice cosas, es que ya metíamos un gol antes de empezar el partido. Es que va allí a agradecérselo, es que se va a la curva, es que saluda a los jugadores, les pega un abrazo, sale allí... Mira, en ese sentido te voy a contar un detalle de hoy del entrenamiento. ¿Vale? Había hoy en el entrenamiento una familia de mexicanos. Uno de ellos es muy fan del Valencia y cada año organiza un viaje aquí a Valencia para ver algún partido del Valencia. Vinieron a ver el partido contra el Atlético Madrid y hoy han venido a Paterna. Uh-huh. Y estaban en la valla viendo el partido, el entrenamiento. Nuno se ha acercado y luego de saludarle a él, ha hecho acercarse a todos los jugadores para que le saludaran. Bueno, es un fenómeno. Es un fenómeno. Igual que Mourinho. Lo tiene en la cabeza. ¿Eh? Lo tiene el juego en la cabeza. Y a veces lo hemos comentado en algunas tertulias aquí. tiene alma de manager general. O sea, es un tío que maneja la afición, en el mejor de los sentidos, por supuesto, controla su equipo, pues lo conoce al dedillo. Y luego nos está demostrando que es un estratega. Sí. Y que le ha dado en los morros al rey de la estrategia, al equipo hipster, al equipo de moda, al equipo de Simeone. Que por momentos lo pasamos mal, porque el Atlético es un equipazo. ¡Qué puñetas! Es que... Pues sí, por momentos lo pasamos mal, pero hay que saber sufrir. Es que hay que... Para estar ahí hay que recordar sufrir a la gente que nos enfrentábamos contra el campeón de Liga y su campeón de la Champions. O sea, que no eran unos bacalaos. Que además se manejan bien en el cara a cara, se manejan bien con los árbitros, se manejan bien jugando al límite. Por supuesto. ¿Y cómo no te va a hacer sufrir un equipo así? Claro que tienes que sufrir, pero oche, liquidado, pim, pam. Pim, pam. Me gusta mucho también la portada del DFS, el Deportivo Especial Futbolero de los Lunes del Mercantil Valenciano. Una entrevista a Gallá en la que destaca Javi Fuego está siendo clave en este Valencia. Diga usted que sí. No se está, se está llevando los lores, ¿verdad? Y las glorias, jugadores mucho más espectaculares. En fin, Nico Tamendi, lo que comentábamos de André Gómez. Pero qué importante es para el Valencia, efectivamente, Javi Fuego. Bueno, cuéntanos cosas de los muchachos. ¿Qué sabemos de Negredo? ¿Cómo está? ¿Está entrenando o qué hace el tiburón? Pues hoy esperábamos todos verle entrenando con el grupo, tal como nos habían ido diciendo de la evolución de la lesión, que esperaban que en estas dos semanas ya entrenara todos los entrenamientos con el grupo y ya para de cara al partido del Deportivo, pero hoy no ha estado, ha trabajado al margen, ha tocado un poco de balón y va progresivamente para poder incorporarse al equipo. O sea, no tienen prisa ahora, no sí. Quieren forzar después de lo que pasó, y hasta que él no esté totalmente convencido de las sensaciones que tiene en su pie, no va a volver con el grupo, pero sí que mantiene el mismo objetivo de estar listo para el Deportivo. Sí, o sea, donde antes había prisa, ahora anida la prudencia. Ahora hay calma. Es que es lo que corresponde cuando hay una recuperación de una lesión. Los tiempos se acortan para una final, no para un inicio de un campeonato de liga, ¿no? Sí, sí. Ahora quieren ir con prudencia. El susto que tuvo el pasado lunes les ha hecho cambiar un poco las perspectivas. Porque al principio, al jugador, al no tener ningún tipo de dolor, había como más ansias de poder jugar. Pero ahora no quieren correr ningún riesgo y van a seguir trabajando, tiene dos semanas ahora para trabajar y el objetivo sigue siendo estar para el Deportivo. Mari Carmen, dime. Hay dos jugadores que en un momento dado, yo supongo que bueno, ahora todo el equipo es jolgorio, ¿no? Es alegría, son input positivos, pero hay dos futbolistas, Zuculini, fuera de la convocatoria, De Paul, que desde que sacó el codo a pasear, no ha vuelto a contar para nada. ¿Tú crees que están un poco afectados o no? Una cosa que ha conseguido Nuno es que todos los jugadores están enchufados. Tú prácticamente, hasta Joao Pereira, que no ha entrado en ninguna convocatoria, de entrenar los ves que van a tope todos. Y De Paul es uno de los que trabaja muy bien en Paterna. Yo estoy convencida de que le llegará la oportunidad. Y sí que sé que Zuculini el otro día, cuando la convocatoria se llevó un chasco, se volvía a quedar fuera. Pero bueno, llega aquí y todos luchan por convencer al entrenador, y entrenando se les ve igual que sus compañeros. Genial, esperamos mucho y todos tienen que aportar. La temporada, desde luego, es muy larga. Oye, y las dos estrellitas, ¿verdad? Rodrigo y Alcácer en la selección. Bueno, estrellitas, aquí es un equipo de currantes todos, es verdad. Pero bueno, hay que ver que los focos están ahora mismo en Rodrigo y Alcácer. La recién estrenada internacionalidad para Rodrigo. Esperemos que debute y de nuevo Paco Alcácer en la selección. Bueno, bien, de nuevo jugadores del Valencia en la selección. Hacía muchos años que no aportábamos, ¿eh? Sí, sí, ya hay más. Gallá tampoco ha estado, que está con la sub-21, uh-huh. Luego están los dos portugueses, André Gómez con la absoluta y Bezo con la sub-21, y luego está Fegulí y Otamendi. Y Mustafi, que hoy ha entrenado, pero ya se marcha con Alemania también. O sea, internacionales tenemos. Genial. Pelailla, gracias por estar con nosotros e informarnos. Mari Carmen Gallart. Bueno, hasta luego. A los pies. Bueno, y más cositas. Al otro lado de la acequia, en el Levante Unión Deportiva, vaya pena, dejaron escapar dos puntos en el último momento contra el Eibar. Y vaya empate, dándole... Un 3-3 en un campo muy complicado, porque Ipurúa va a ser un campo muy complicado para todos. La pena es que tenías la victoria ya en el zurrón y se te escapa en el último instante. De cualquier forma, es un empate que da algo de vida. o marcas tres goles, no habías marcado más que uno en todos los partidos anteriores. En 9 horas de fútbol habías marcado uno. Así de claro, en 90 minutos marcar 3, pues eso te da un poco de aire. Objetivo, hay parón. Recuperar lesionados, que tiene y mucho, sobre todo en la línea defensiva. Y bueno, el crédito de Mendilibar, pues yo creo que supongo que seguirá de cara a la próxima jornada, porque aunque él dijera que no, para él, el choque contra Leibar sí era una final. Bueno, y en el Valencia Basket, un arranque de temporada errático, ¿eh? Palmamos contra el Murcia, gran disgusto en la Fonteta. Fue allí, es verdad. Fue en Murcia, pero después de la pretemporada que había hecho el Valencia Basket con partidos primorosos y llevándose de calle los duelos, teniendo prácticamente a todo el equipo a disposición del míster menos Dubljevic, pues perdió contra Lucas Murcia, un rival que le debe ganar siempre, ¿no? Y perdió claramente. Ahora, ocasión de desquitarse, ¿cuándo? Pues el próximo fin de semana, este fin de semana, contra el Baloncesto Sevilla. Veremos, a ver. Este arranque es dubitativo. A mí me ha dejado un poco de mal sabor de boca. Primer tropezón, esperemos que sea el único o de los pocos de la temporada. Pensaba que Romero me iba a poner en pie el domingo, pero me tuve que quedar triste. Bueno, pues esperemos este fin de semana la visita del Sevilla. Gracias, mestre. Adiós. Octubre de locura. En Dormitienda, todos los colchones y bases a mitad de precio. Pero solo hasta fin de mes. ¡Corre, que se acaban! Celebre el Día de la Comunitat Valenciana amb Levante, el mercantil valenciano. Emportes un magnífic lauer banyat en plata que porta la inscripció Soc Valencià. Dijous, 9 d'octubre, amb el diari del dia per només 1 euro. Resérvela al seu quiosc. Comienza la temporada otoño-invierno en Nuevo Centro. Cambia la luz, cambian los colores y cambian las tendencias. Ven a Nuevo Centro y recibe el otoño como se merece. Nuevas tonalidades, nuevas texturas, nuevas sensaciones te esperan. Nueva temporada otoño-invierno en Nuevo Centro. Ya está aquí. La Diputación de Valencia felicita al pueblo valenciano en el Día de la Comunidad e invita a continuar defendiendo nuestras señas de identidad. Haz que el 9 de octubre sea un día especial. 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana. Nuestro día. Diputación de Valencia. Valencia Abierta, la radio de tu tierra. I ara en este rato del programa, com vos hem dit quan arrencàvem, i ara ja és la 1:30, toca a la 1:33, anem a parlar d'esoterisme. Anem a parlar dels nostres fantasmes. Com estem de fantasmes en terres valencianes? Recentment recordàvem el fantasma del Palau. Aquelles llums. Sí, pot ser que al Palau, si bé mires, en trobes més d'un. Però vaja, per la banda de fora, ja m'hi vinc les llums, quan va vindre a visitar el Papa i una cosa... Che. En la casa natalícia de la cigüenya diuen que passa per allà una dona vestida de rosa buscant el seu xiquet, se senten plors dels menudets. Che. Heu anat a Peníscola? Allò del Papalluna, això és una cosa, s'escala, saps que allò que arriba fins a la mar i sembla com si el Papa estén entre, no?, el seu manto, s'entrara cap a dins de les aigües. Moltes llegendes, clar, el Sant Grial. Oh, tenim, en fi, molts fantasmes en terra valenciana. Avui hem convidat a Ivan Carbonell i Iglesias, que és valencià del Cap i Casal, però moltes arrels contestanes de Cosentaina, conforme ell mateix ens han confessat. Què tal, Ivan, com estàs? Fenomenal, encantat d'estar aquí. Orgullós guanyador del Premi Bernat Capó de Difusió de Cultura Popular, enhorabona. Efectivament, moltes gràcies. I a més, compartir en el mateix Bernat Capó aquest monument material de la cultura valenciana, no? Sí, me deixaria més premis dels que té, no? Efectivament. El seu costumari havia d'estar en totes les prestatgeries. Absolutament, a banda de ser un patriarca de periodistes, per haver treballat en informació, en molts periòdics, té una trajectòria espectacular, és un gran coneixedor de la cultura popular. El seu costumari és fascinant, Espigolant pel Rostoi Morisc i moltíssimes altres obres que donen compte d'un fet que és el fet cultural, el fet de la cultura popular, que si no fora per personatges com ell, se'ns haguera mort i no l'haguerem conegut, no? Per això és un gran potenciador i fa moltíssima il·lusió que en persona se't faça carn que per anar cap a por i et dona el premi ell mateix que porta el seu nom, no? És un gran orgull. Que passada, que gran orgull, clar que sí. Espigolant, que de fet és un altre verb, és una paraula realment meravellosa. Sí. Bueno, pues, de resultat del lliurament d'este premi de difusió de cultura popular, el premi Bernat Capó, en fi, així l'amic Ivan, pronte, a criteri d'Edicions del Bullent, editarà un llibre que se dirà, si no hi ha canvi d'última hora, Fantasmes al Palau, Tradicions Esotèriques Valencianes, que és el que ens ha portat així. Escolta, ja he vist que n'hi ha. Hi ha rebombori, eh? Ja, sí, sí que és veritat. En l'esoterisme sí. Valencià, no? Sí, perquè és una cosa que jo crec que agrada. A la gent interessa. I si la tractes des d'un punt de vista formal, que no siga una cosa, no sé, de broma, no? Sinó que li dones una certa importància, perquè sí que forma part d'un poc de la cultura popular, de l'interès per la por, de l'interès pel misteri, això enganxa moltíssima gent. Tenen arrels les nostres llegendes, la nostra història esotèrica valenciana, arrels medievals, o d'on venen la majoria d'elles? Hi ha un món medieval molt desconegut. Coneixem els personatges, coneixem Arnau de Vilanova, coneixem a Sant Vicent Ferrer, coneixem el marquès de Villena, però no sabem la relació que tenien amb la màgia. I en el món medieval això està molt ben estudiat. Eren personatges que, a banda de ser productors de literatura oral o escrita, tenia una relació molt curiosa amb la màgia. Per exemple, Sant Vicent Ferrer desterrava dimonis cada dia. Sí, una facilitat. Arnau de Vilanova és un reputat metge que li dona nom a l'hospital, però també tenia molts vincles amb l'alquímia. Fins i tot molts seguidors d'ell el reivindicaran com a mestre, no?, d'alquimistes. I així, Francesc de Vinatea mateix té casos en la seva família d'alquímia i bruixeria, no?, de nigromància. És a dir, que sí que hi ha unes arrels medievals, però a més, el nostre passat medieval està empeltat de bruixes, de dimonis, de niromans, de mags, i tot això és una base medieval que després arriba fins a la nostra actualitat. Nigromància, també m'encanta aquesta paraula, de veres, Ivan. Per tant, tu has recollit, en fi, contes, llegendes, històries, uh-huh, i les has compilat en este llibre, però els comentaris que afegixes, diguem, són de vessant, diguem, per donar-li una pàtina de, sí, no sé si de realisme, però sí de, no sé, científica, per dir-ho d'alguna manera. Sí, sí, efectivament. T'ho has pres en sèrio, vaja. Sí, anem a veure, des d'un cert escepticisme per a aquestes qüestions, el que sí que ha deixat és en suspens molts temes perquè el lector pugui decidir què es creu, què no es creu, què compartix, què li agrada. Jo crec que la història per ella mateixa és interessant, no? Si és el nostre grial autèntic o no, no és tan interessant com arriba fins a la Catedral de València. És una història apassionant i com desapareix durant la Guerra Civil, no? El que he fet ha sigut donar la veu a la gent. Més que buscar en els llibres, que també els havia buscat, entrevistar a moltes persones perquè em contaren les seues històries de por, els seus fenòmens paranormals, no? Com, quina experiència, quina relació han tingut amb el misteri, amb les invocacions, d'esperells, per exemple. I que s'han anat fent entrevistes i entrevistant, sí, a iaios, sí, sí, i iaios. Sí, però això pot passar en qualsevol conversa, tu que ets amb els amics, i és entrevistes, persones que et presenten d'un poble, i tu dius, escolta, aquest poble va passar, i aleshores et conten la història, o directament he anat a buscar a persones que sabia que coneixien aquestes històries i a pobles on ja sabia que hi havia alguna cosa i m'he anat a entrevistar-los i a replicar testimonis orals per a fer un llibre en què la gent parlara, que no fora només una explicació. Clar, clar. Sinó que donar veu al poble precisament perquè aquestes tradicions, exactament, en la majoria de casos s'han mantingut precisament per la, no?, per la tradició, uh-huh, oral. Oral. Uh-huh. Bueno, Ivan, no me resistís. Ja sé que quan arribi el llibre el llegiré Mendeler, però vull dir-te, contament que aquí sigui una pincelladeta de lo més misteriós del Sant Grial. A mi m'he fascinat. El Sant Calze em té fascinat. Com arriba així? O què és lo més fascinant del nostre Sant Calze? Bé, a banda del periple, de per què Alfons Hermanani fa que arribi a la Catedral de València, la qüestió és que la copa que es guarda a València té una inscripció a la base de la copa, no? I aquesta inscripció és exactament el que repleguen les llegendes medievals sobre el Grial dels cavallers que apareix en la matèria de Bretanya. De manera que aquest detall fa que lligui perfectament amb la matèria de Bretanya, amb les llegendes artúriques, i li dona molta versemblança a la copa. Precisament així avui en el Levante, que León està reclamant que no, que el Grial autèntic és el seu. Tenim, no?, un duel. Tenim ahí un debat, sí, no?, que jo no entro perquè jo no sóc un expert en absolut, però el periple de com arriba, de la inscripció, i una història boníssima, narrada per Elies Olmos, de com desapareix el Grial durant la Guerra Civil, perquè desapareix la catedral, els republicans el volen agafar, hi ha un grup per ahí de jueus que també el volen vendre. És a dir, una història raríssima. Jo crec que són aspectes que no es coneixen de la nostra Copa Sagrada i que són francament interessants. Si Che Grial estiguera a Madrid, vaja, seria conegudíssim arreu del món, però tenim un element interessantíssim. Te sí. Exactament, exactament. No? El patrimoni no sabem suficientment explotar-lo, i de vegades quan té un to així de misteri, encara li fem menys cas, quan hauria de ser el contrari. Bueno, i se superxeria, no? Qui sí. més qui menys fa alguna coseta, d'anar-li sort i tal, sí, sí. Habita un poc en nosaltres, totalment. No? D'alguna manera. Estàvem parlant des del Papa Lluna. Sí. Què hi haurà de realitat i de llegenda també al voltant del Papa i del castell? Sí, però hi ha dades molt interessants que són objectives i són històriques. El Papa Lluna és molt amic de Sant Vicent Ferrer. De fet, és el seu protector, no? Però és Sant Vicent Ferrer qui li dona la notícia de que la Corona d'Aragó no continua donant-li suport, no? Aquesta relació dels dos grans personatges, t'imagines l'escena anant en cavall cap al castell de Peníscola? I els dos personatges juntes en un castell misteriós, no? Després, com la decadència absoluta en aquell castell, amb els seus bisbes, que total eren 9 persones que hi havia allí, o 10, no? Els seus seguidors, és una imatge espectacular. Ese castell templari, amb passadissos secrets, en què es recruin la mar, no? I que té una escala que baixa fins la mar. Pues és un lloc apassionant, on estiga el temple, no? Tota esa, la Serra d'Irta, tota plena de castells templaris. És una geografia valenciana absolutament fantàstica, misteriosa, i que incita a creure històries d'aquest estil. Un recollidor, eh? No, estàs lluny, diguem, del perfil d'Iker Jiménez, no? No, sí. Hi ha alguna història al llibre que sí que encaixaria en programes sí. com el d'Iker Jiménez, que jo crec que és un gran difusor de molts temes que, si tu prens amb certa, no sé, distància, poden ser realment divertits, no? Sí que és veritat que al llibre apareixen fins i tot testimonis d'ovnis, d'objectes així, a la geografia valenciana. És a dir, sí que hi ha alguna concessió a aquests temes, perquè crec que són molt interessants. Igualment hi ha llegendes medievals, perfectament comprovables, històries de fantasmes, és a dir, és un compendi de una matèria que navega entre allò esotèric, el misteri, el món paranormal, és a dir, hi ha moltes possibilitats per a molts lectors. De lo més atàvic, que també a lo més recent, perquè estàvem parlant del Fantasma del Palau, sí. que va ser en la recent visita del Papa, en l'any 2006, sí. o quan van sorgir aquelles... Sí, sí, sí. Què sí, era sí. allò? Què eren aquelles llums? Tu tens alguna teoria d'aquelles... No, jo no puc fer teoria sobre això perquè ho desconec absolutament, però és estrany. M'agradaria que un físic ens donés una explicació plausible de per què unes estranyes llums que una càmera de seguretat arreplega poden provocar tant de pànic en membres de la Guàrdia de Seguretat del Palau de la Generalitat, no? Dos vegades successives, arreplegades fins i tot per elevar-ho a les autoritats perquè elles jutgen què està passant allí, no? És a dir, és un tema interessantíssim. Què és? És una, no és una confluència de llums, és una fuita de gas, perquè té forma de rostre, no? És inquietant, no? I quan ve el Papa. Exacte, i precisament quan ve el Papa, no? I a més, en carrers de la València medieval, en què s'han produït moltíssims ajusticiaments, assassinats, altres testimonis de fantasmes. Són carrers carregats d'història, no? Que posa-se a especular. Hi ha una mena de gàrgola, no? Efectivament, les gàrgoles... Se penjava, exactament. No? Allà, els ajusticiats. Sí, sí, sí, a les Torres de Serrans es penjaven els caps dels ajusticiats, no? Eren sala de tortura. És a dir, és una tota geografia al centre de València, una geografia de la Port de Misteri que justificaria l'aparició d'ànimes en pena, no? Que són el que sempre s'ha dit que són les manifestacions de fantasmes. Posar-se a somiar i imaginar, la història és fantàstica. Com mola. Parlant d'ànimes en pena, aquesta dona vestida de rosa que diuen que algú que hem vist, sí. que se senten plors de xiquets, i ella va sí. buscant el seu nadó en la casa de la Cigüenya, sí. on va néixer Sílvia Tomàs, la nostra companya, i diu que sí, que allà té algunes companyes o que treballen en l'actual conselleria, diuen, jo no sé què, però sí n'hi ha alguna cosa. No? Clar, aquestes històries són interessantíssimes perquè conten que hi ha un fantasma que se senten crits de nadons, no?, de xiquets, i després s'investiga i resulta que en aquell hospital sí que hi ha un cert tràfic de xiquets que desapareixien, no? Això és com si tot encaixara per a donar-li una justificació a un fet paranormal que segurament té una explicació física, però que al mateix temps et deixa intranquil, no? I aquesta intranquilitat, aquesta de no m'ho crec, no m'ho crec, és el que fa que aquestes històries siguin absolutament apassionants. I després te'n vas a l'hospital i passeges per allí i qualsevol ombra sembla un fantasma, no? No sé, ja és suggestió, què? Però Fantasmes al Palau, tradicions esotèriques valencianes, en edicions del Bullent i per el treball d'Ivan Carbonell i de molts que li han traslladat, molts iaios i iaies que li han traslladat algunes d'aquestes llegendes. Desitjant que arribi, però abans de Nadal sí, no? O què? Tindrem que fer-li unes pentadicions del Bullet? No, no, això és el Bullet, està fent un gran treball. A més, el llibre vindrà acompanyat de moltíssimes fotografies que estem intentant aconseguir, de manera que la qualitat del text serà extraordinària. Jo no sé si abans de Nadal, però a la fira del llibre, evidentment, i espero que sigui un èxit, perquè jo crec que molts valencians ens agradarà llegir el llibre d'edicions del Bullet. I tant que sí. Bueno, ell ja s'ha encarregat de fer una obra Llegendes de Cocentaina del Comtat, coneix bé el seu terme, i a més és qui redacta les ambaixades en valencià de les festes de moros i cristians, a dir que, en fi, molt d'apego a la literatura ja té des de fa temps i coses escrites des de fa una garbera. Ivan Carbonell, res, un plaer, vine quan vulguis, home, a contar-nos coses de fantasmes. Si vols, obrim una finestra així en el programa. Serà un plaer, i quan estiga el llibre li tornarem a fer ressò. Fantàstic, moltíssimes gràcies per haver-me convidat. Gràcies, un plaer. Hola, qué guapa estás. Llevas un vestido de fiesta precioso. ¿Dónde lo has comprado? En Luna y Una. Una tienda en Alboraya donde te asesoran y no hay problemas de tallas. Tienen de la 36 a la 58 en todo tipo de vestidos de fiesta y además zapatos y bolsos. No veas la alegría que me das porque no encuentro nada que me guste. Pues acércate. Están en la avenida Oseas Mas, número 14 de Alboraya. En el teléfono 962-050-058. lunayuna.com. ¿Han elegido ya? Un curso de técnico en establecimientos de restauración. ¿Con las instalaciones más modernas, una enseñanza de calidad y muchas oportunidades laborales? Sí, y de la Escuela de Hostelería Cambrinos de Heineken España. Ahora en Valencia, de la mano del grupo La Sucursal con dos estrellas Michelin. Llama al 910-2983 o ven a la propia escuela en el restaurante vertical en calle Luis García Berlanga 19. Escuela de Hostelería Cambrinos de Heineken España. Te servimos tu futuro en bandeja. Este año, nadie sin tenis. Vive el Valencia Open 500 ATP World Tour del 18 al 26 de octubre en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de la Generalitat. Te lo ponemos fácil, los mejores tenistas, un escenario único y además entradas a partir de 10 euros y precios para todos los bolsillos. Entra en valenciaopen500.com y reserva ya tu entrada. Valencia Open 500, supéralo. 13, bueno, amigos, en este ratito de Valencia Abierta vamos a hablar del dinero. Así, a bocajarro, a hablar de la pasta gansa. El dinero, ay, el dinero, ¿no? Es una preocupación, ¿no? Esto, llegar a final de mes, organizarnos, dice el dicho poderoso caballero, es verdad, ¿eh? Dicen que es lo que mueve el mundo, que todo lo mueve. Ah, y es así, hay ricos, muy ricos, ¿eh? Gente de muchísima pasta, y cada vez estos van haciendo más dinero. Y pobres que realmente, pues cada vez hay más, y cada vez lo están pasando peor. Y dices, bueno, lo asumes como algo normal. ¿Esto cómo va? No, pues, hay pobres y ricos, esto es normal, esto es el sistema funciona así. Ah, el sistema, tú, ah, bueno. Pero oiga, el sistema, ¿esto quién lo ha inventado? ¿Esto que quién lo parió, el sistema monetario actual? Hombre, pues un genio seguro que no fue. ¿Eh? Seguro que no fue porque hay mucho desequilibrio, ¿verdad? Mucha disfunción. No es democrático, no es para todos igual, ni muchísimo menos. Bueno, ¿esto qué hacemos? ¿Nos resignamos? Bueno, hay un tipo que dice que no hay que resignarse. Que de hecho hay una alternativa. ¿Una alternativa cómo, Joaquín? Bueno, en fin, mejor que nos lo explique él. Él lo llama economía del bien común. Es un movimiento internacional al que yo profeso enorme simpatía desde hace mucho tiempo. Él lo sabe, además, personalmente se lo he comentado en alguna ocasión. Y es viable. Oiga, ¿y cómo funciona? ¿Puede haber una tercera vía? Esto dicen, bueno, o la sociedad capitalista, ¿no? Digamos, o la comunista. No, hay una tercera vía. ¿Y quién es él que propugna este movimiento internacional? Es autor de bestsellers. Pues hombre, un tipo con la cabeza muy bien amueblada, como ustedes ya, en fin, presumirán. Es profesor de la Universidad de Economía de Viena. Es un hombre formado en psicología, en sociología, en ciencias políticas, tanto en Viena como en Madrid, aunque nacido en Salzburgo. En fin, maneja además perfectamente nuestro idioma. Y se llama Christian Felber. Y aquí lo tenemos para mandarle un abrazo y charlar un ratito con él. ¿Qué tal, Christian? ¿Cómo estamos? Bienvenido. Hola. Muy buenos días a Valencia, gracias. Muy buenas. Bueno, por cierto, comentas en Valencia precisamente esta tarde-noche, a partir de las 8, en un foro, en fin, tan querido, tan respetado y que está de aniversario como el Manuel Broseta, presentas tu nuevo libro. Vas directo al grano. Dinero, del fin al medio. Oye, entonces, Cristian, ¿podemos conseguir esto de que el dinero no sea un fin, sino un medio al servicio precisamente de eso, del bien común? ¿Es posible esto, Cristian? Pues por supuesto que sí. Por supuesto que también es un desafío muy grande, pero como humanidad hemos dado pasos bastante más grandes desde el establecimiento de la democracia, aunque de momento no es real, pero mejor que el absolutismo, la monarquía y la dictadura seguramente es. Hemos conseguido los derechos humanos, la Declaración Universal, aunque ni siquiera hace 70 años. Hemos conseguido muchas cosas más y si realmente queremos, por supuesto que depende de la voluntad de muchos, vamos a ser capaces de establecer un sistema monetario, económico, democrático, sostenible, justo y solidario. Porque hablábamos precisamente, y tú lo dices en el libro, que el sistema monetario actual... Oye, esto obra de un genio no es, ¿no? Esto ¿quién se lo inventó, este sistema que genera tantas irregularidades y tanto sufrimiento? Pues nadie en especial. Esto es parte del problema. Se ha ido desarrollando a lo largo de los, no solamente siglos, sino milenios, y nunca ha habido un espíritu rector, ni mucho menos siguiendo valores democráticos, como la justicia, como la solidaridad, como la estabilidad del sistema. Y por eso ha venido el momento de hacerlo por primera vez. Ahora tenemos una herencia de un sistema intransparente, inestable, injusto, contra la ética, y por eso sería un buen momento, después de la no sé cuántas crisis hemos vivido, y ahora estamos en una muy profunda crisis, no solamente financiera, monetaria, sino también económica y también ética, democrática y de sentido, porque el rechazo del sistema actual es igual de grande en mi país, en Austria, en Alemania, que en los países más sumergidos en la crisis como España y Grecia. Y por lo tanto yo creo que es el momento perfecto como para darnos cuenta de que podemos, como ciudadanos libres, diseñar, entre muchos, otro sistema mejor. Claro, Cristian, porque los economistas, normalmente además habláis, claro, en términos económicos, y la economía es cíclica. Y esto lo tenemos que asumir como un, no sé, parte de un karma que nos toca vivir. Y cada cierto tiempo, varias ocasiones durante una generación, estamos sacudidos por una de estas severas crisis. Pero luego la gente se queda en el camino. Es decir, y todo esto es cambiar el modelo que funciona con dinero. Pero ¿cómo conseguimos que el dinero no sea parte del problema, sino en realidad parte de la solución? Habrá mucho que cambiar, ¿no, Cristian? Hay bastante que cambiar. Por eso propongo que se renueve y reforme el sistema económico entero, incluyendo el sistema monetario, en procesos democráticos desde abajo. Y un elemento muy clave para cambiar el papel del dinero, para reajustar el papel en su lugar de servidor, sería darnos cuenta y acordarnos de cuál es el objetivo supremo de la economía. Y si miramos las constituciones, estas ya nos lo cuentan, que es el bien común. Lo dicen unánimemente todas las constituciones de países democráticos, que nos cuentan algo sobre el objetivo. Y el próximo paso lógico sería medir el alcance de este objetivo. Por si el bien común es el objetivo supremo, hay que medir el alcance. En el balance del bien común, en el examen del bien común, en cada inversión, en cada crédito que se concede, y en el producto del bien común, o sea, es el bien común en una economía nacional. Y solamente si medimos esto en primer lugar, entonces el dinero puede retroceder al segundo lugar, como medio que sirve para conseguir el fin. Por tanto, necesitamos efectivamente aplicar conceptos de bien común que, como tú dices, están en el espíritu de muchas de las constituciones que son ejemplares, y por tanto, pues que esto emane del pueblo. Vale, fantástico. Pero es que, Cristian, el sistema lo tienen atrapado 20 países que se reúnen cada cierto tiempo en el G20, que son los que fijan las reglas, que además son los que tienen la pasta. Claro, pues hay un poder muy... muy acusado, pero son pocos, es una minoría, y el mayor poder reside en que las masas, el llamado 90-99%, acepte este poder. Pero esto es una decisión libre, aceptarlo o mover el culo y hacer algo alternativo. Y la propuesta es muy sencilla, no escribir una carta a los G20, sino reunirnos en nuestros municipios donde nosotros vivimos, en asambleas democráticas municipales, y empezar a echarnos a diseñar el orden monetario, el orden económico del futuro. Esto, si se hace en un primer municipio, va a surtir efecto en muchos otros municipios, y si se hace en centenares y miles de municipios, entonces los G20 y el Fondo Monetario Internacional y la Troika y la Comisión Europea y el Consejo Europeo van a perder todo su poder, porque no podrán hacer otra cosa que escuchar y luego implementar lo que en estas reuniones democráticas se va desarrollando. Un movimiento este del bien común que ya nos consta que en muchos municipios, en muchos países europeos, americanos y en algunos municipios además de nuestro entorno, en la comunidad autónoma valenciana en la que estamos, pues están arrancando. Pero alguien puede pensar, bueno, pero esto puede ser el germen de la anarquía. Christian Felber lo que está, ¿no?, es introduciendo en la sociedad el caos, porque claro, un nuevo orden monetario, esto, ¿cómo se le ocurre, no? Claro, pero todo al revés. Esto sería el germen de la democracia real. Porque ahora sí tenemos un tipo de democracia, pero que es más bien una falacia. Porque aunque formalmente votamos partidos y hay organismos e instituciones democráticas, la esencia de la democracia, la voluntad del pueblo soberano, se traduce en leyes, reglas y directrices constitucionales, no se está consiguiendo de momento. Por eso todo el mundo está hablando, y la economía del bien común no es el único movimiento, hay muchos movimientos, y cada vez son más, que abogan por una democracia real. Y el primer paso para conseguirla sería que la Constitución se escriba por el mismo pueblo soberano, porque la Constitución es el texto fundamental para la democracia, y las instituciones democráticas, que en segundo lugar pueden luego implementar esas pautas constitucionales, esas directrices legales que el pueblo le da. Por ejemplo, el pueblo dice, el dinero es un bien común, los bancos orientados al bien común, el crédito solamente para inversiones reales y solamente para aquellas inversiones reales que no dañen el medio ambiente ni la sociedad. Estas serían, por ejemplo, el dinero se emite exclusivamente por el Banco Central Democrático, y los órganos del Banco Central Democrático se componen de delegados de todos los sectores de la sociedad. Estas serían pautas muy sencillas, pero que todo el mundo entiende, y luego el Parlamento tiene la obligación de obedecer esta voluntad constitucional y crear las leyes concretas y detalladas de forma correspondiente. Un ejemplo bien claro de que efectivamente, como debería ser, el poder, la democracia, emana precisamente del pueblo. Estamos viviendo durante estos días, además, con pasmo, el hecho de que algunos, volviendo al sistema financiero, algunos consejeros de un banco más que en sospecha, en la constatación de unas prácticas deleznables, como ha sido Bankia, o algunas personas que han regido Bankia en un tiempo, pues había consejeros que efectivamente estaban utilizando unas tarjetas de crédito con decenas de miles de euros para sus propios gastos y generando precisamente esas desigualdades de las que hablamos. Me parece que hay una reflexión muy interesante en este libro que nos presenta hoy Christian Felber en Valencia, que se llama Dinero de fin a medio, y es el hecho de la reflexión de que el dinero se parezca, o hagamos que se parezca al agua, a la energía, al aire, o sea, no se trata de poseerlo, sino aprovecharlo. En fin, me parece una reflexión muy interesante. Otra cosa es cómo lo consigamos, Christian. Pues para repetirlo, para parafrasearlo, es un medio. No nos hace feliz cuando lo acumulamos al máximo, sino cuando lo utilizamos. Y esto no es nada nuevo. Nunca digo nada nuevo yo. Sí. Siempre cito a los clásicos de siempre. Por ejemplo, Aristóteles, él siempre decía que el dinero es un medio para conseguir el fin de la economía, que es la creación del bien común. Él lo ha diferenciado entre la oeconomía, que es un modelo económico sano, cuyo máximo objetivo es la satisfacción de las necesidades para crear una vida buena, y la diferenciaba de la crematística, en la cual la creación del dinero y el aumento del dinero se ha convertido en un fin en sí mismo y se ha pervertido en este sentido, dijo Aristóteles, y lo llamó antinatural. Y todo lo que hace falta es acordarnos de lo que ya sabemos desde siempre, mirar lo que está en las constituciones, mirar de cerca dónde el sistema monetario económico actual contradice estos valores desde siempre y este espíritu, y cambiarlo, pero no esperarlo del Parlamento, porque el Parlamento, aunque lo podría hacer, de momento no hace ademanes de hacerlo. Por eso es hora de mover el culo y hacerlo nosotros mismos en las asambleas descentrales ya mencionadas. Bueno, pues pongámonos las pilas, efectivamente. Movamos el culo. Christian Felber nos plantea este modelo económico sano para una vida buena. Es decir, para que nuestros semejantes, nuestros vecinos, nuestros familiares conformen una globalidad, conformen una colectividad y no enfrentados por el dinero unos a otros. Christian Felber nos presenta este nuevo libro después del bestseller de la economía del bien común y tenemos la oportunidad además de asistir a esta charla. Es en el Club de Encuentro Manuel Broseta, como sabéis está en el Hotel SH Valencia Palace, ahí en el Paseo de la Alameda. Será a partir de las 8 de la tarde. Cristian, lleva de parte de los oyentes de la 97.7 y de este que te habla un abrazo además, en fin, especialmente cariñoso y de respeto y admiración para mi querido amigo Paco Álvarez. Es uno de los de las mentes preclaras de la economía, en fin, más sensibles que conozco. Le mandas un abrazo a Paco Álvarez, que además ha sido autor del prólogo, y allí nos encontramos esta tarde. Se lo voy a decir. Muchísimas gracias y ha sido un placer. El temps justet per a dir adeu i convidar-vos al pròxim programa. Serà demà a partir de les 12:30. Ara arriben les notícies a la vostra sintonia, la 97.7.